Títulos del día. Sección América Bolivariana de Prensa del Pueblo. Ecuador. Gobierno anuncia medidas antipopulares para reactivación económica de los ricos. A través de Cadena Nacional, el presidente de la República anunció este martes 19 de mayo una nueva serie de medidas económicas que forman parte del plan de supuesta reactivación económica tras el aislamiento impuesto por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, y sin esperar más, el gobierno de turno lanza su bofetada, un nuevo atropello a la clase trabajadora, al sector público y a los derechos laborales obtenidos con una duradera pugna histórica. Nicaragua conmemora a José Martí y a Ho Chi Minh. La vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, destacó el 125 aniversario de la entrada a la eternidad de José Martí, prócer cubano y latinoamericano, quien fue recordado en este día por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Actual guerra de Estados Unidos contra naciones libres. Brasil colapsa ante COVID-19 y cifras reales podrían ser peores. Debido a gestión del presidente Jair Bolsonaro, Brasil supera al Reino Unido en casos de la COVID-19 y ya es el cuarto más afectado en el mundo por la pandemia. Brasil ya ocupa el cuarto lugar entre los países con más casos positivos de coronavirus en todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos, Rusia y España, y el sexto en cantidad de muertes. A pesar de las altas cifras oficiales, estudios ponen de relieve que habría aún más contagiados. El Tren Maya y los derechos a la salud y a la vida. El pasado 8 de mayo se dio a conocer la respuesta a la demanda de amparo interpuesta por integrantes del pueblo indígena Maya Chol de los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, en la que se señalaba la violación de los derechos a la salud y a la vida que implica el inicio de las obras de construcción del megaproyecto Tren Maya en el contexto de contingencia sanitaria por el COVID-19. La demanda se contrapone al decreto presidencial del 23 de abril que declaró programas prioritarios y por lo tanto exentes de la suspensión de actividades los megaproyectos Tren Maya, Corredor Transístmico, Aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas, entre otros. Minnesota, Estados Unidos, busca colaboración de Cuba para enfrentar la pandemia. Senadores de Minnesota solicitan al gobernador de ese estado, el demócrata Tim Walz, orientar al Departamento de Salud y a otras agencias para investigar el potencial de la colaboración con Cuba a fin de obtener ayuda técnica y beneficiar a la población del estado. El documento insta asimismo a la legislatura de Minnesota a solicitar al Congreso y a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a levantar las restricciones que impiden el acceso a la experiencia médica cubana, incluida la importación de interferón alfa 2B grande recombinante para combatir más eficazmente el coronavirus causante de la enfermedad COVID-19. Uruguay, comunicado de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Compartimos la lectura del comunicado de madres y familiares de detenidos desaparecidos realizada por Alba González, en el marco de la marcha del 20 de mayo. Feministas venezolanas convocan al acompañamiento a mujeres, niños y niñas en situación de violencia. El pasado 21 de marzo, Tinta Violeta y el voluntariado Mayel Hernández publicaron un comunicado en el que alertan al Estado Nacional sobre la violencia machista en las condiciones de aislamiento social, e informaron de un acompañamiento telefónico a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La cuarentena incrementa la violencia contra las mujeres, debido a que éstas conviven más tiempo con sus agresores. Por eso pusimos a la orden nuestros teléfonos con los que 5 compañeras de Tinta Violeta acompañamos los casos. Es decir, brindamos gestión de casos, el acompañamiento médico, psicosocial y asesoría jurídica de denuncias, explicó Daniela Hinojosa, militante de Tinta Violeta. Marx en tiempo de crisis, internacionalismo comunista y feminista. Marx en tiempos de crisis, desafíos para las militancias populares. Hoy martes, 18 HS, Argentina, lanzamos el 1º encuentro del ciclo de formación política para las militancias de la Cátedra Abierta Félix Guattari de la Universidad de LXS Trabajadores. Uruguay. Facultad de Psicología invita a sumarse a Seguimos Marchando. Seguimos marchando como cada 20 de mayo. Este día en que Uruguay enmudece, honramos a todas las víctimas del terrorismo de Estado, recordamos los crímenes cometidos en la ciudad de Buenos Aires en 1972, donde también se cometieron crímenes contra niñas, niños y adolescentes junto a los adultos, como sucedió en muchos otros cientos de casos donde también fueron secuestrados, encarcelados o desaparecidos. Evocan el 125 aniversario de la caída en combate de José Martí. Callada solemnidad y fuerza viva. El mausoleo que honra al apóstol, en Santiago de Cuba, conserva el silencio solemne de la manigua, en las horas que siguieron a su muerte, el 19 de mayo de 1895. Hoy solo es interrumpido por los acordes de la elegía José Martí, que compusiera el comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque. Sus restos son custodiados, sin descanso, por una guardia de honor. Las flores blancas no faltan. La bandera cubana reposa en su tumba, y el sol cae todo sobre él a lo largo del día. Martí y Sandino Sureste unieron en una misma idea que los inmortalizó. Uno de los 5 héroes cubanos, en un mensaje que honra al general de hombres y mujeres libres, destaca que la epopeya de ambos próceres latinoamericanos está unida por una mística común. Entregaron la vida por la libertad de sus pueblos. Fernando González Llort, uno de los 5 héroes de Cuba que sufrió prisión en cárceles de Estados Unidos por luchar contra el terrorismo, envió este lunes un emotivo mensaje por el aniversario 125 del natalicio del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Ecuador. Tercera movilización en Quito contra de ley inhumanitaria. El día lunes 18 de mayo la ciudad de Quito protagonizó algunos plantones y demostraciones de descontento en contra de la ley supuestamente humanitaria que con su aprobación causará un grave atropello a los derechos laborales y por ende a los derechos humanos. Indimedia Ecuador estuvo en el lugar de los hechos en las movilizaciones del centro de la ciudad, capturando justas y necesarias consignas e imágenes que necesitan ser visibilizadas, porque es digno estar en contra de la imposición capitalista y neoliberal y porque no engañarán al pueblo con términos ambiguos y con leyes que llevan la máscara de humanitario y que en su trasfondo son un atropello más a la clase trabajadora, a LXS estudiantes y a LXS más necesitados. México. Urgen recursos para víctimas de violencia que no puedan regresar a la nueva normalidad. Las mujeres y niñas agredidas durante la cuarentena no regresarán a la nueva normalidad, por lo que urgen recursos y acciones concretas para su atención y protección, insistió la Red Nacional de Refugios luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador negara el aumento de la violencia contra las mujeres durante el confinamiento por COVID-19. De acuerdo con un comunicado de la RNR emitido este 18 de mayo, las atenciones y acompañamientos a mujeres, niñas y niños víctimas de violencias en el ámbito familiar se han mantenido en aumento durante los dos primeros meses de cuarentena, tanto en la línea telefónica, redes sociales y las atenciones directamente proporcionadas por los 69 espacios de prevención, atención y protección que integran esta red en México. Seis letras y no hay que decir nada más, hambre. En medio de la cuarentena total de la capital en COVID-19, cientos de personas salieron a las calles este martes, 18, en protesta por la falta de alimentos y ayuda. A pesar del hecho de que, como parte de la cuarentena, las personas deben ser confinadas a sus hogares, muchas se fueron a la comuna de El Bosque y, frente a las cámaras de varias estaciones de televisión, dijeron que tenían hambre y no tenían ayuda del gobierno y municipio, lo que les permitiría enfrentar el aislamiento en casa. Este ha sido un reporte de América Bolivariana, un espacio de la Agencia de Noticias Prensa del Pueblo que recorre los medios de comunicación de nuestra América para alzar la voz del pueblo que se organiza y lucha.